11:59 minutos, está viendo por aquí, a punto de cumplirse las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos ya con una serie de cuestiones dentro del ámbito de la actualidad local. Durante los próximos minutos vamos a referirnos a temas relacionados con el medio ambiente, con el ámbito cultural, porque pues tenemos con nosotros a Pepe Arroyo, como saben, es portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y también coordinador de la Asociación Tamal. Enseguida vamos con esos temas que vamos a abordar. Antes, por supuesto, damos la bienvenida a Pepe Arroyo. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de diferentes cuestiones. Por cierto, que enseguida también nos vamos a quedar con el portavoz de un colectivo que quiere oficializarse como asociación en sí en próximas fechas, y que para ello ya han mantenido algún encuentro, una reunión al respecto. Y este jueves, mañana jueves, tienen prevista esa segunda reunión en la que esperan contar con el máximo número de personas relacionadas con lo que es el camino de Benaucaz, ya sean propietarios de la zona como vecinos de las propias calles de acceso al camino. Estamos hablando de la calle Camino de Benaucaz o también la calle San Blas. Todas esas personas que sean vecinos o ya decimos propietarios de la zona, se les convoca a que participen en la reunión que mañana, precisamente en la sede de Tamal, va a tener lugar para constituirse, para dar los pasos que haya que dar para constituirse como asociación y poner en marcha una serie de reivindicaciones que ya conocemos aquí en la radio, porque muchos vecinos de forma individual se han venido quejando sobre el mal estado del firme, de la zona, de diferentes deficiencias que un poco se quieren aunar y como colectivo, como asociación, reivindicar ante las administraciones. De todas formas, para darles más detalles, ya les digo, enseguida vamos a hablar con el portavoz de este colectivo que se quiere transformar ya en asociación, va a ser enseguida, pero antes que nada vamos a introducir este tema para comenzar, Pepe, porque la reunión va a tener lugar en la sede de Tamal. Y un poco podemos decir que en vuestro caso lo que estáis haciendo es intentar asesorar, ayudar en la medida de lo posible, porque ya tenéis un ejemplo, como es el caso de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, que también dio esos pasos para convertirse en asociación y ahí está reivindicando mejoras y diferentes temas sobre el río a las administraciones, ¿eh? Sí, todo el mundo conoce la situación de la calzada, entran distintos vecinos, entran... Llaman a Radio Ubrique a interesarse de cómo va el arreglo, lo que ellos denominan el arreglo del camino, los daños que se ocasionan pues con el arrastre de material que se deposita en ello para facilitar el paso de vehículos. En varias ocasiones, distintos propietarios se han dirigido a mí, quizás por ser conocido o también por entender que alguno pone objeciones sobre esa mejora o porque se entiende que uno está entendido en esta situación. En una última reunión y después de las últimas lluvias, donde se han creado allí unos surcos, ¿qué hacíamos? Pues simplemente constituirse como una asociación, que sean los interlocutores de todos los intereses de los vecinos de la zona, tanto propietarios de finca como grandes, y también de los vecinos que tienen casa fuera de ordenación, y también de los vecinos afectados por los daños de la parte de abajo de la calle San Blas. Lo mejor es constituirse como una asociación que tiene todos los derechos, y ya el fin de semana pasado se presentaron 5 vecinos con la recogida de firmas de otros tantos con la voluntad de constituir una asociación. Entonces, en esta reunión expusimos a los vecinos, también nosotros trasladamos cuál es la situación actual, que sabemos que hay un informe arqueológico realizado por el Ayuntamiento de Ubrique, sabemos que se está iniciado o redactado un proyecto del ayuntamiento, y tenemos un desconocimiento tanto Tamal como los vecinos de la zona exactamente lo que se quiere hacer. La única manera de agilizar y de colaborar conjuntamente, no es lo que diga el ayuntamiento, no es lo que diga ni siquiera cultura o medio ambiente, sino tiene que ser un informe técnico consensuado y aquel que se adapta a la normativa y las necesidades de la servidumbre de lo que conocemos como la calzada romana, pues una asociación. Nosotros lo que vamos a facilitar es la colaboración desinteresada y la aportación técnica con los colaboradores de Tamal en esto, y entendemos que lo antes posible, tan pronto se constituya, que es lo que se pretende este viernes, para las personas que estén presentes,

cada día se está degradando más, no solamente en estos 700 metros obriqueños, sino en el resto, tanto en la Cabeza del Toro y en otros sitios, por falta de control por parte de las distintas administraciones, ¿no? Por cierto que en esa zona de lo que es el Camino de Benaucaz, la situación, imagino, ¿no?, que de propietarios y vecinos es muy distinta según cada caso. No lo sé, digo por desconocimiento, no sé si en algunos casos se trata de construcciones que no serían legales o que estarían un poco ahí en el limbo, o en otros casos a lo mejor se trata de, incluso hablamos de calles, ¿no?, de casas dentro de calles. ¿Cuál es la situación ahí? Hombre, está claro, hay casas ilegales, los últimos años no se ha construido, salvo la información que puede tener el ayuntamiento, pero están fuera de ordenación porque están hechas de licencia municipal. Fuera de ordenación, evidentemente, la modificación del PGO tendrá que contemplar la situación e integrarlo dentro de donde está, lo que permite el ayuntamiento. Ahora mismo están construidos ilegalmente. Lo que sí es cierto es que la situación existe. Está en la casa, nadie tiene la intención y no se puede tirar. Y entonces, integrémoslo dentro del conjunto de recuperación de ese entorno tan maravilloso que es de la calzada romana hasta el Rano. Y veamos la recuperación. Aquí hemos hablado más de una vez que yo no es solamente la calzada. Aquí tenemos un potencial turístico increíble, que es Arroyo Seco, con unas cascadas impresionantes cuando llueve, que algún pueblo estaría encantado de ver eso. Allí con unos balcones sobre ese arroyo, pues se podría hacer. Eso puede tener, puede convivir con las casas que se encuentran perfectamente, además de sentar las casas, la recogida de agua residual en que hay problema en esa zona, llegar al propietario de la finca mayor de manera que haya ahí un espacio público que pueda hacer, digamos, recreativo hasta la hora de interpretación de esto y del resto de la calzada romana. Yo parto de una cosa, las opiniones que yo pueda dar son opiniones que algunos damos, puede estar respaldada por la información o por los informes técnicos que tengamos, pero tendrá que ser un informe realizado por el Ayuntamiento de Ubrique a través de un particular de los recursos propios que tenga, de los técnicos propios que estén encargados de una empresa. Nosotros vamos a colaborar. A partir de ahí, ese documento, ese informe tendrá que ser un documento abierto donde participe todo el mundo y los primeros los vecinos. Las discusiones que se tengan allí pues serán la afectación que pueda tener un señor que tenga una casa como el que tenga una finca, que lo que quiere es el beneficio de un mejor aprovechamiento de su finca. Es más, algo que se me ha olvidado y que aquí lo hemos dicho muchas veces, es que se tenía previsto y los últimos meses del gobierno socialista se planteaba el plan de emergencia contra las inundaciones, se contemplaba hacer un túnel y que la subida se iba a hacer por este camino. Bueno, este camino no es un camino de acceso a una obra, tendría que descenderse de manera también que este hormigón tuviera la consistencia por si mañana se decide, si técnicamente es posible, que yo lo discuto o lo pongo en duda, hacer el túnel, pero por lo menos la servidumbre de los ranos y cualquier actuación que el ayuntamiento en un futuro quiera hacer por las captaciones de agua. Todo eso se tiene que recoger en ese documento. Lo que aquí pasa es que los vecinos no saben nada, algunos colectivos que estamos en medio ambiente, en cultura, no tenemos idea de nada y tenemos que estar siempre especulando cuál es la realidad. A mí me puede doler que haya un informe arqueológico que se ha solicitado al ayuntamiento varias veces y no te lo dan. Y tenemos que estar nosotros especulando sobre lo que dice ese informe y sobre la información que tenemos. Insisto que la asociación será una referencia más a la hora de dar una solución al tema, porque evidentemente son vecinos y son propiedades que tienen que tener su servidumbre y tienen que tener una solución al problema que están arrastrando, porque no está beneficiando a nadie. Cada día la degradación de este tramo de calzada es mayor y los daños cada día son mayores. Pues vamos a conversar directamente con uno de los vecinos de la zona y un poco portavoz ahora mismo de lo que es este colectivo que pretende, ya decimos, materializarse, oficializarse en lo que es una asociación, el Camino de Benaucaz. José María Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues estamos comentando la problemática, ¿no?, que bueno, pues que padecen los vecinos en esa zona. Y bueno, pues queríamos preguntaros, evidentemente, de forma directa, por esa reunión de mañana que convocáis. Coméntanos un poco el objetivo, incluso insistimos, si te parece, bueno, pues quiénes estarán invitados, con qué objetivo, en definitiva, ponéis en marcha lo que es esta reunión de mañana. Bueno, pues mira, el objetivo, más que nada, es el arreglo del Camino de Benaucaz. Bueno, el arreglo de lo que es el acceso al Camino de Benaucaz. A raíz del año 98 por ahí hemos tenido algunas reuniones con los diferentes alcaldes y claro, el asunto de que si cultura, que si problemas que ha habido y no se ha podido. Entonces, claro, lo que hemos intentado y hemos hablado los vecinos es hacer una asociación para poder arreglar lo que es el camino de Benaucar. El tramo de que permitan arreglar para facilitar el acceso a todos los vecinos y todos los transeúntes que pasan por ahí, ¿no? Todos los fines de semana, porque como bien sabemos, el camino de Benaucá o calzada romana, como se le quiera llamar, es uno de los pulmones del turismo rural de Ubrique. Entonces, claro, lo que queremos es a ver si podemos arreglar ese tema, que es el problema, ¿no? Que es un problema que tenemos tanto los que vivimos en el camino de Benaucá, tanto como los vecinos del camino de Benaucá y la calle San Blas. Así que, en definitiva, como se suele decir, ¿no? La unión hace la fuerza y es un poco lo que intentáis, claro. Agruparos para conseguir esos objetivos ante las administraciones de esas mejoras que solicitáis, ¿no? ¿Sí, José María? Sí. No lo he escuchado bien. Te decía, ¿no?, que un poco el objetivo evidente, ¿no?, de aunar a todos para pues reivindicar en conjunto esas deficiencias, que son cuáles, es algo que te quería preguntar. ¿Cómo podemos resumir un poco las peticiones en general que hacéis allí en la zona? Hombre, ahí más que nada es el problema de cuando las lluvias, por ejemplo estas últimas lluvias, pues allí ahora mismo se ha puesto aquello que es que no se puede ni, vamos, andando, y hoyos que hay que está en, ¿sabes?, aquello se ha puesto que no se puede transitar. Y luego, pues, facilitarle todo lo que es el acceso a todos los vecinos, a sus viviendas. O bien a los que tenemos las casas allí, o las personas que tienen finca, que tienen animales, incluso también a la empresa esta del agua también. Que aquello, como bien sabemos, allí hay un servicio de agua, que es la que le da agua a Ubrique también, aparte de Ubrique, de algunas zonas de Ubrique. Decíamos, ¿no?, que además hay multitud de casos, hay personas que tienen fincas en la zona, pero hay otros tantos que, bueno, son vecinos de allí, que tienen su vivienda, ya sea en la calle Camino de Benaucaz o en la propia calle San Blas, ¿no?, y a todos afecta, ¿no? Exactamente, claro, eso cuando hay un poco de que está lloviendo, o hay que llueve fuerte, pues corriendo todo lo que es el camino, todo lo que es toda la piedra, todo lo que haya, todo lo que arrastra el camino, pues eso perjudica a todos los vecinos del camino de Benaucá, que es lo que todo eso llega a lo que es a la calle, lo que era la discoteca esta de Pacurri, y toda la calle llena de piedra, y hombre, y allí ya vemos ya personas, ya vemos gente que, incluso muchas personas mayores. Entonces, claro, el motivo es luchar para poder arreglar aquello. Como tú comentabas, la verdad es que venís poniéndolo sobre la mesa desde hace ya muchos años. Nosotros ya nos hemos reunido varias veces con los distintos alcaldes. Me acuerdo que nos reunimos con José María, incluso con Cabeza, incluso ya se le ha comentado a señor alcalde, a Manolo Toro. Y ahí estamos, a ver si podemos hacer algo. El tema que decíamos, ¿no?, la verdad es que siempre está ahí la problemática también de esa confluencia, de esa confrontación con el tema de patrimonio cultural y bueno, el hecho, claro, de que tiene que intervenir también o medio ambiente o cultura, y por tanto esas son las dificultades que siempre habéis encontrado, ¿no? Claro, esas son las barreras que nos vamos encontrando, y ante eso pues nosotros no podemos hacer nada. Entonces, yo creo que lo mejor que hemos hecho o vamos a intentar hacer es esta asociación, para ver si, por ejemplo, es como hemos dicho antes, ¿no?, dice que la unión hace la fuerza, ¿no?, pues a ver si así nos escuchan un poco. Pues José María, es una cuestión evidentemente que seguiremos un poco las reivindicaciones que tengáis, los movimientos que realicéis, para las personas que nos estén escuchando de la zona, que puedan estar interesados. Si te parece, bueno, pues tienes la radio a tu disposición para la convocatoria para mañana. Ajá, pues mira, yo desde aquí pues invitar a todas las personas, a todos los vecinos, tanto los de la calle San Blas, de la calle Camino de Benaucar, incluso de los que vivimos en lo que es el Carril, pues invitarlo que mañana a partir de las 8 de la tarde, pues tenemos una reunión para crear ya en lo que es, ya formalizar lo que es la Asociación del Camino de Benauca. Y bueno, y todas las personas que quiera, porque aquello es no solo el somos los vecinos, sino como ya bien sabemos, aquello es un desfile de personas todos los fines de semana, ¿eh? Pero de todas las nacionalidades, no vayamos a que no somos nada más que los de Urique y los de los alrededores, sino que vienen personas de todos los sitios, ¿no? Entonces, pues invitar a todo el que quiera y todo el que pueda ir, ¿no? Así que va a ser un punto de partida, por tanto, para que empiece a andar esta asociación y entre todos los afectados consensuéis los pasos a dar próximamente, ¿no? Exactamente. Pues José María, queríamos abordar esta cuestión y hacernos eco, evidentemente, de esa convocatoria que queríais realizar. Nos vamos a quedar aquí, pero te emplazamos para cuando queráis, para cuando queréis ponernos sobre la mesa y, bueno, pues hacer público esas reivindicaciones, la problemática que en definitiva os afecta, informar sobre los acuerdos que realizáis en esas reuniones. Pues nada, aquí estamos a vuestra disposición y queríamos abordar, ya decimos en el día de hoy, este tema. No sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Darle las gracias a ustedes y a Pepe por apoyarnos también y eso, que ya según vayamos teniendo información de lo que vayamos haciendo, pues ya lo pondremos en conocimiento de Radio Urique, vamos, también, para que se sepa cómo va el tema. Pues nada, nos quedamos con ese emplazamiento. José María Álvarez, lo dicho, muchas gracias por habernos acompañado. Venga, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Buenos días. Pues ya decimos las palabras de José María Álvarez, portavoz ahora mismo de este colectivo de personas, que en definitiva están contactando unas con otras para formalizar lo que es la puesta en marcha de esta asociación de vecinos del camino de Benaucaz. Mañana han convocado esa reunión en la sede de Tamal y precisamente estamos hablando aquí en el estudio con Pepe Arroyo y era uno de los temas que queríamos abordar, ese encuentro mañana a las 8 de la tarde. Un tema que hemos venido siguiendo desde hace ya mucho tiempo, pero que seguiremos atentos por las soluciones, ¿no?, que se puedan poner sobre la mesa. Está claro que hay que proteger el patrimonio, eso somos todos conscientes, pero también, ¿no?, yo creo que por sentido común y, hombre, de sensibilidad a estas personas, está claro que también hay que darle una solución para que todas esas personas que viven en esta parte pues tengan las mejoras posibles para acceder a sus casas, ¿no? Sí, pero vamos a ver, que es que no se va en contra del patrimonio. Por eso digo que nada contra medio ambiente. Que es algo que, respetando todo, bueno, pues la mejora a los vecinos. Lo que no se puede aceptar es la situación de hoy, que es una situación irregular. Más de un vecino, hasta el mismo ayuntamiento, echa sus bases, echa algún tipo de materiales, es que viene la lluvia siguiente y se lo lleva la solución. Insisto, no puede ser que sobre un firme que no está preparado para el tránsito de vehículos se vaya depositando material que luego al final termina abajo dañando a la calle de abajo y a los colectores de Ubrique y a la depuradora y a todo. Hay una situación que es insostenible porque la degradación cada día es mayor, es decir, no hay conservación, no se puede respetar el patrimonio cultural ni se puede el medio ambiente cuando se está incidiendo negativamente todos los días. La solución, ¿lo ponemos o no lo ponemos en valor? Pero solución hay que darle, ponerlo en valor. Yo entiendo que el informe final, y me puedo precipitar a la hora de tener una opinión, es que no es recuperable esa zona por el hundimiento y sería muy costoso, como he dicho antes. La solución, preservarlo, que no tenga más daño para el futuro y que permita, lo podemos hacer más bonito, menos bonito, con un acabado en piedra, enlozado que sea igual, todo es una cuestión económica, ese acabado. Pero esa recuperación de ese entorno para todos los ciudadanos es evidente y además damos solución a la servidumbre que de este camino se... Que hay un camino alternativo, como a veces hemos hablado y tal, pues puede ser que el camino alternativo en un tramo pueda hacer, pero... Yo, hasta que no tenga un informe delante y no empecemos a discutir a nivel técnico, a nivel normativo, aquí no se puede hacer. Lo que no puede ser es el silencio, la ocultación, la promesa sin fecha de cumplimiento y los vecinos, lo que yo estoy convencido es que ante esta situación, a unirse, que haya un portavoz que será su presidente. Que todo lo ha dicho muy bien José Mari, es que no solamente un tema de los vecinos, es la imagen que damos al exterior cuando vienen los vecinos y vienen andando y dicen ya llegamos a Ubrique, pero identifican a Ubrique porque están entrando en una escombrera. hombre, es una imagen hacia el exterior que estamos dando. Lo bueno sería que, mire, no es estar recuperando lo que hay aquí, hay un tramo, pero han presentado una cosa bonita, hasta con banco, con un pequeño llano para interpretación, que se cuente toda la historia, pues la posible romana, la posible medieval, la posible moderna, y que estudiemos y que la interpretación sea en Ubrique, no en Benaoca. Seguramente habrá uno más listo en Benaoca, una asociación que lo ponga allí, y entonces se llevará el protagonismo a Benaoca, y nosotros estaremos aquí diciendo que nadie nos hace caso. Entonces aquí hay una situación de poner en valor y de interpretar lo que es el conjunto, de tal de proteger lo que sea posible, de preservar lo que no se ha puesto en volar, pero que no siga dañándose, y entonces todo el mundo contento. Evidentemente, insisto, el costo será el que es, será el arreglo, como cualquier de los muchos caminos. Y a mí me gustaría decir que se han gastado dinero en el camino del Berrueco, uno que aquí se ha hablado tanto, y después de los últimos daños ya tiene daño y no se ha utilizado desde que se terminó, porque alguien ha puesto un palo, un tronco de árbol arriba y una piedra abajo, se ha tirado el dinero. Entonces a uno le puede doler que 80.000 euros se hayan tirado, cuando estos 80.000 euros se podría haber puesto para preservar nuestro yacimiento, nuestro patrimonio cultural, y dar una servidumbre de medio vecino. Estas son las cosas que a uno le pueden indignar y que tiene solución, y los vecinos están viendo que año tras año, promesa incumplida tras año, falta de información, bueno, pues de una manera legal, es decir, ellos ya no van a ser los vecinos los que vayan, sino una asociación de vecinos que tiene todo el derecho de pertenecer a los consejos sectoriales y presentar las denuncias correspondientes. Y digo denuncia no en el hecho de denunciar por denunciar, sino de advertir o de presentar la documentación ante las distintas instituciones, desde Diputación, desde Junta de Andalucía y desde el Estado, para que tengan solución. Eso es lo que ahora mismo, y no hay ningún reto, sino terminar la situación de degradación de la calzada y de la situación de abandono, entre comillas, porque alguien puede decir, no, es que los vecinos sabían cuándo hacía la casa. Bueno, es que también la administración puede haber controlado y puede haber urbanizado. Lleguemos a la situación de compromiso de que todas las personas de Ubrique y los de allí están en vivir lo mejor posible y en el respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural que tenemos. Pues como decía además José María, se trata de una zona, hombre, evidentemente de gran interés para los propios vecinos, pero también es la imagen, porque es la puerta de entrada de muchísimas personas que recorren la calzada romana, y es la llegada a nuestra población. Así que en definitiva se trata de poner en valor la zona y buscar ese punto de equilibrio entre lo que es el mantenimiento del patrimonio con lo que son las necesidades básicas de acceso a la vivienda y a su finca de las personas que tienen allí propiedades. Bueno, pues seguiremos este tema. Vamos a ir con otros asuntos, Pepe. En este caso, pues portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, informamos días atrás de la apertura del trasvase. Y bueno, pues creo que tienes datos ahí, además de qué es lo que supuso. Incluso nos traes datos de los litros por metro cuadrado que cayeron esos días de lluvia, ¿no? Sí, el informe que estamos realizando lo debo haber entregado ya y, bueno, está terminado. Pero viene la lluvia y es una oportunidad. Normalmente cuando hacemos un informe es inconcluso hasta que tú no lo has presentado y aún piensas que mucho falta o te lo has olvidado. En este caso, pues, dice que los religiosos, que Dios premia a los buenos y los otros, los perseverantes, conseguimos siempre los fines. Lo cierto es que el trasvase nos sorprendió a todos. Realmente esta gota fría que hemos tenido en Andalucía, sobre todo en las provincias de Málaga, de Granada y de Almería, y el Levante, el resto del Levante de España, pues ha visto que una tromba de agua pues es catastrófica los efectos. Aquí en la zona nuestra, en la serranía de Ronda, sin haber llegado a situaciones catastróficas, salvo en la zona de Álora y demás, sí se contabilizó en 2 horas 93 litros en la zona de Ronda. Evidentemente este agua, lo único, era un arroyo, bueno, una zona, en la zona de Arriate, pasó inmediatamente al río de Guadiaro, y bueno, es espectacular la cantidad de agua, de ver que sobre el azud de la embocadura del trasvase, el azud es la presa que está allí, que retiene el agua y que desvía el agua a través de un canal para que venga aquí al trasvase a través de Ubrique. Eso es la parte de arriba. En la parte de arriba, en la embocadura, ese azud tiene un metro siete, unos 70 de altura.

pero si no se toman estas medidas de actuación como pedimos, la retirada y demás, bueno, puede venir una lluvia como esta y tener unos daños muy importantes en lo que es el río Dubrica, los propietarios de la finca. Sin entrar dentro de la población, que ese es otro tema, porque se nos olvida que hay un plan de emergencia en la localidad que no se ha realizado y está totalmente paralizado, ¿no? Pero en este caso, satisfecho por la oportunidad que nos ha dado este trasvase de tener más información sobre las medidas que hay que tomar en el río, de que va a retrasar una semana 10 días, porque hasta este domingo hemos estado haciendo este trabajo, el sábado y el domingo, y desde ayer lunes se está procesando todas las fotografías, selección y demás que lleva, pero satisfecho porque esta oportunidad va a ser muy importante a la hora de que se vea respaldado, digamos, las propuestas que hacemos, ¿no? No sé si tienes el dato de metros cúbicos trasvasados en estos días, en total. Lo tendré mañana, porque otro dato que se tiene, teníamos una empresa contratada, la crisis ha eliminado la gestión de esta empresa, ahora se lleva directamente desde la cuenca mediterránea andaluza, se llevan estos datos y entonces el aporte no te lo dan en los gráficos que estaban antes y, por ejemplo, tengo aquí los datos de altura y me voy al caudal de metros cúbicos y en uno me da 0,0, no me lo da, y por ejemplo el otro sí me da 2,57 sobre 0,120 de altura, que es el que tiene el de abajo, entonces no me da los datos a la hora de dar, pero la relación que tenemos ahora mismo con el Departamento de Agua de la Consejería de Medio Ambiente es que lo hemos solicitado y si hoy yo esperaba tenerlo, pero entre hoy y mañana seguro que voy a tener este dato a través de Internet, porque entendemos que es un dato de referencia a la hora de los daños ocasionados por el nivel de agua trasvasada, ¿no? Lo que sí que fue un importante caudal, digo, en referencia o en comparación con otras veces que se ha abierto el trasvase. Hombre, dentro del aporte podía decir aproximado, diciendo cuánto volumen de agua tenía embalsado el trasvase, y es un 3% lo que ha subido. Entonces son 3 puntos, cuando cada semana iba bajando un metro cúbico el consumo del embalse, el consumo de la bahía, en la semana esta fueron 3 meses lo que estuvieron quitándole el 1, es decir, puede ser que un 4% de agua embalsada. También está ocasionado daño y arrastre de basura, el embalse estaba con su lámina siempre de agua, pero en este caso no aquí cerca de la venta de Albuera, sino se ha tenido que ir allí a la pasada de Córdoba, que donde está ahora la lámina de agua está sobre el puente, y allí una barza de residuos que da pena, que en Ubrique parece ser que estamos condenados a que cada vez que venga lluvia pues tendremos un montón más de residuos en el embalse. Por cierto, hemos presentado un escrito y es una de las soluciones que se plantea, porque no puede continuar así. Pues vamos a quedarnos con más temas. De pasada, hay un poco de refilón, te refería hablando del tema de los problemas con las lluvias, tanta cantidad en tan poco tiempo. Bueno, pues aparte de lo que es por el trasvase en sí, el río Ubrique, bueno, pues hay que mirar a nuestra localidad por el hecho de que se desconoce en qué punto está ese proyecto que existía, ya lleva años ahí un poco parado, del que se desconoce si se van a realizar actuaciones o no, digo, frente a las inundaciones en lo que es en nuestra propia población, y que un poco venía a la cabeza teniendo en cuenta lo que ha pasado en muchas poblaciones, ¿no? Que hay mucha cantidad en poco tiempo, y esto, evidentemente, si en nuestro caso el río está con un caudal importante, pues todo al final puede llevar a una situación difícil. Ese proyecto, no sé si conocéis algo, de si hay algún tipo de novedad. No, está paralizado totalmente. Es decir, no tanto por la crisis, yo creo que es que no se tiene la información suficiente por parte de la Junta de Andalucía, por parte ahora mismo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, por la transferencia de competencia, por la vuelta, digamos, de competencias que se han asumido por la Confederación Hidrográfica. Lo que nosotros, ante una situación que hemos mandado escrito, que se nos diga, porque lo que nos preocupa, a ver, hay una asociación del río Ubrique que se constituyó, digamos, en relación a los daños que ocasiona el trasvase. Estamos, pues, para pertenecer al Consejo. ¿Qué pasa con el resto de la población de Ubrique? Que no nos preocupa. Si no nos preocupa, lo demostramos anteriormente con la reparación del lecho y de que parte del dinero que venía para la restauración se gastó dentro de la población en encauzamiento, que nos parecía normal. La situación ahora mismo, ¿cuál es? Nosotros en el informe nos hemos visto impotentes en este informe que está realizado y hemos dejado un tramo del río no sin decir nada, sino sin hacer ninguna propuesta concreta, analítica, de diciendo qué es lo que se debe de hacer. Lo que se tiene que hacer con respecto a la población de Ubrique es que ese plan hay que recuperarlo, hay que modificarlo, Si se considera, antes hemos hablado de ese famoso túnel para llevarlo al arroyo, consideramos que eso no se debería de hacer, pero si la recogida de todos los olivares, que con las cuatro gotas que han caído todo el material ha vuelto a destrozar la parte de Paseo del Prado y demás, situaciones urbanísticas, por eso proponemos que el PEGO tiene que darle una solución tanto al tema de la variante como al tema del tramo comprendido entre el puente del Matadero hasta el puente de los Cuatro Ojos. Es una situación que tiene que dar una solución a la comunicación entre el nuevo Ubrique y el viejo Ubrique, al tema de la variante, al tema de las escombreras puestas allí, de los deslizamientos del talud de la Fuente de San Francisco, al tema de la feria, como hemos dicho, el tema de la finalización del encauzamiento del río de Ubrique hasta la zona que se considere. Y todo esto, nosotros en el informe, en este tramo, lo que decimos claramente, todo esto que te he dicho, y que esto hay que darle una solución, tanto en el PEGO, que contemple todas aquellas medidas que lleve, pues que a través de la variante se recojan todas las aguas posibles de los arroyos, quiere decir que tendremos menos cantidad de agua de los olivares, que en la zona de arriba de las cumbres el desvío que se considere necesario en la parte más alta, de manera que se pueda desviar al otro arroyo, de que no ubrique ninguna actuación urbanística en caso de una inundación. Yo el otro día me quedé y digo que en Vera, por ejemplo, había varias pistas de pade que se le había llevado el agua. Yo te voy a decir, aquí las pistas de pade que están hechas allá abajo están expuestas, están dentro de zonas de dominio público, y cabe todas las posibilidades de que mañana nos quedemos sin pistas de pade, pero es más, proponer, por ejemplo, el centro de salud en la zona donde hay más inundaciones en Ubrique, que cuando venga la tromba que alguno del lugar, en esa zona no debería de construirse nada para evitar aliviar el agua y que no se crea una pantaneta que ponga en peligro los colegios que hayan en la zona. Son estas cosas que muchas veces no se comprenden a la hora de tener la información de las inundaciones que se han dado en Ubrique en los últimos años, de que el PEGO no es que sea necesario, es fundamental para el futuro de Ubrique, tanto a nivel urbanístico como a las medidas de seguridad para los ciudadanos y por lo que ya está construido. Y te queda sorprendido que eso no se recoja. Nosotros podemos ser bien intencionados, ser unos vecinos muy buenos en el río preocupándose por lo suyo y por su entorno y algunos colectivos que estamos en esto, pero realmente la solución la tiene que dar el PEGO y todo lo que conlleve. Y evidentemente a través de los foros y debates que están constituidos en el ayuntamiento a través de las comisiones para discutir. Esto está solo. Y cuando tú llamas medio ambiente, pues te dicen que no hay nadie desde Ubrique que esté solicitando, digamos, estas actuaciones. A nosotros nos preocupa mucho y por eso queda en blanco, porque la situación podemos de una irresponsabilidad total a la hora de anular el PEGO y de no una actuación en este punto, ¿no? Pero que se expone y la Junta de Andalucía, porque como hemos dicho otras cosas, esos cinco tochos que se van a presentar, uno va a ir al ministerio, es decir, aquí nadie va a decir que no estuvo informado, uno irá al ministro, otro irá al consejero, otro irá al presidente de la diputación y otro irá al ayuntamiento y otro para la asociación. De manera que todo el mundo se dé por entrado de cuál es la situación para que mañana cualquier tipo de irresponsabilidad que haya que solicitar Zara. Pero la preocupación que tiene la asociación, evidentemente, es la restauración y recuperación del entorno y también hacer una exposición de cómo está este tema que en un principio podemos vernos desbordados a la hora de dar soluciones porque, insisto, la tiene que dar el PEGO a través de los distintos problemas que se plantean en el conjunto de la población de Ubrique. Es un tema que no debe olvidarse de las actuaciones frente a posibles inundaciones porque lo hemos visto en esos pueblos en Málaga donde esa situación de lluvias en tan poco tiempo no ocurría desde hacía años. Pero 35 años, dice que es cíclico. Sí. Pero llega un día en el que cae y entonces hay que estar lo mejor preparados para esa jornada y no lamentarse después, así que sí, en Ubrique tenemos, en Ubrique urbanísticamente, mira, en el histórico, es que son historias, perdona que cuente, cuando uno coge el histórico de cómo era Ubrique en el año 1956, lo que hemos hecho desde entonces hasta ahora, es que una situación que te lo dice, el caos urbanístico, aquí se ha especulado sobre el terreno, se ha construido sobre el río, no hemos desaguado los arroyos están causados, si alguien lo coge eso en el manual del buen urbanístico, es que antes no se pensaba, sino vamos a hacer por aquí, vamos a hacer los callejones, la Avenida de España por aquí, el ovoide tanto, alguien dice, el ovoide tiene 1,20 por la Avenida de España. Bueno, y el colector no, el colector solamente tiene 30 centímetros. Entonces, ¿qué pasa? Un volumen de agua que está, pues ¿por dónde va a salir? Por los batteries, por el alcantarillado. Oiga, que no es natural que esto ocurra. El natural puede ser que llueva, pero la solución, digamos, la salida tiene que ser una salida adecuada. Lo que tú no puedes hacer y aceptar la situación de Ubrique es que desde las cumbres hasta la ladera todos los arroyos están cauzados hacia el centro de la población. Lo suyo sería desviarlo. Y todas estas situaciones son las que hay que solucionar. ¿Cómo? Planteándose un principio, un inicio, para dar solución al problema de... Porque no estamos diciendo que en Ubrique pueda haber una situación catastrófica con una inundación. Es que el informe que se hizo hace 11, 12 años es que dice que Ubrique tiene... Hay tres puntos en la provincia de Cádiz, 3A y uno es Ubrique. El otro es Alcalá del Valle, que se ha hecho una actuación de modificación, y el otro es, ¿cómo se llama? Torrealáquime. El otro es Ubrique, en la población mayor de Torrealáquime. En ello han hecho algo, en Ubrique no se ha hecho nada. Entonces, la situación ahora mismo es para iniciar eso, y es lo que demandamos en este proyecto, que nosotros nos vamos a preocupar en soluciones pequeñas, porque son de poca infraestructura, recuperación de vía pecuaria y también medio ambiente, pero el tema... de futuro para Ubrique, para evitar daño en la población y evidentemente que estos problemas no ocasionen más daño también en nuestro río, es que se dé una solución definitiva, ¿no? Uh-huh. Importante que se retome, ¿no? Que se vea que hay alguna novedad al respecto y que haya, si no actuaciones ahora por el tema de la crisis, pues que se vayan planificando y que se sepa algo. Nosotros lo vamos a demandar, te digo que en muy poco tiempo va a estar, la entrevista se ha tenido que aplazar dos veces la con el delegado, el mensaje que damos muy claro, no se puede ya decir que, bueno, que mañana, sino que es ahora y la solución se dará, pues, los años sucesivos y en las fases que se consideren. Pero la situación ahora mismo es que en Ubrique es inconcebible que tengamos el triángulo formado por la piscina municipal y los dos puentes que antes yo referencia en una zona en un limbo. Y aparte en una situación que cae, cuando caen cuatro gotas, todos los ciudadanos, como hace 10, 15, 20, 25, 30 años, seguimos sufriendo en Ubrique, ¿no? Pues un tema que seguiremos también, por supuesto, para ver si hay alguna novedad. 12:45, nos hemos referido a diferentes temas, nos quedamos sin tiempo. Pepe Arroyo, nos vamos a quedar aquí y nada, que seguiremos conociendo novedades en torno a Tamal y también a la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. También, por cierto, en torno a esa asociación que se pretende crear mañana de el camino de Benaucaz. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes.